Hablar con Marcelo Musante, sociólogo que se ha ocupado de este tema, ha escrito y hablamos con él en octubre del año pasado, cuando todavía mucho no se hablaba de esto. Así que bueno, queremos saber su parecer sobre las últimas novedades. Hola Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por llamar. Bueno, ¿dónde estás geográficamente, Marcelo? En Resistencia, Chaco, participé de la última audiencia, donde estuvo la sentencia final, y se declaró como genocidio lo ocurrido en Napalpí, así que estoy muy conmovido. Bueno, contame tus impresiones, tu opinión. Mirá, lo que pasó hoy fue algo histórico, lo que pasó hoy no, en realidad. Este juicio por la verdad se llevó a cabo a través de 6 audiencias, 4 en Chaco, 12 en Buenos Aires, en la cual declararon un montón de personas, hijas, nietos, nietas de sobrevivientes de la masacre y después otras personas que hemos investigado el tema. Así que fue muy interesante porque apareció la historia oral y aparecieron los documentos, ¿no? Y ahí se fueron mezclando. Y hoy la jueza declaró como crimen de lesa humanidad en el marco de un genocidio lo que ocurrió, con toda una serie de reivindicaciones y obligaciones para el Estado, y que, por ejemplo, tiene que reconocer, poner en el boletín oficial y reconocer el genocidio públicamente y entre diarios de tirada nacional y implementar políticas para la salud y la educación de los pueblos en el Chaco. O sea, que estamos hablando de algo que no lo podemos pensar como un momento de cierre y de clausura y de punto final, sino todo lo contrario, ¿no? Vamos a ver qué se va a ir abriendo a partir de esta declaración de genocidio, que es realmente muy importante y que no creí que se iba a llegar a tanto. Ah, mira, ¿dudabas? Mira, dudaba de la tipificación de genocidio, es muy fuerte. Habíamos entendido que la masacre como tal estaba aprobada, pero que el Estado argentino reconozca como genocidio sobre los pueblos indígenas es realmente un precedente también muy importante para otras masacres, otros procesos de violencia como ocurrieron a lo largo de todo el país, ¿no? Uh-huh. Entonces es realmente muy importante y esa fue la sensación de lo que después charlamos con los fiscales y las querellas, que realmente estaban todos muy muy muy sorprendidos para bien. De lo que se había logrado. Bien. Y Marcelo, ¿y sobrevivientes quiénes quedan? Mira, sobrevivientes queda una sola persona, que se llama Rosa Grillo, que tiene más de 110 años, muy, muy ancianita y que su testimonio pudo ser pasado por una entrevista. Porque después fueron falleciendo, la masacre es de 1924, o sea, se cumplen 98 años de este año de la masacre, o sea que es muchísimo el tiempo. Pero quedan muchos hijos, nietos, nietas y toda la gente que recordemos que la masacre de Napalpí era en un espacio que es la reducción de Napalpí, que era un campo de concentración para indígenas que llegaron a estar reducidas más de 3.000 personas. Y en todo ese lugar la gente quedó viviendo, o sea que la masacre es algo muy presente, es haber vivido con el terror y la violencia durante muchos años, entonces que el Estado confirme la verdad de los hechos para todas esas personas, imagínate para vos o para mí si hubiesen asesinado a un abuelo o una abuela, y eso ya está oculto, que de repente el Estado diga, es verdad, hicimos esto, es realmente muy fuerte. Marcelo, ¿y qué es lo que se conoció ahora que no se supiera de antes? Si es que ha sucedido algo así. Mira, lo que se conoció, lo que se hizo ahora fue una serie de fiscales, dos fiscales del Chaco, encararon desde el 2014, se pusieron a pedir toda la documentación del Estado que se había producido en relación a la masacre. Nos convocó a distintos investigadoras e investigadores que venimos trabajando el tema con esa misma documentación o con otra. y a la vez recogió el testimonio de muchísimos sobrevivientes. Todos estos fuimos personas que fuimos hablando en cada una de las audiencias. En Buenos Aires fueron en la ex-ESMA, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, si bien había libros que contaban la masacre, uno puede buscar en YouTube algún documental, lo que nunca estuvo tan claro fue ver todo junto, ¿me entendés? Es como si uno explicase, para pensarlo, que a veces nos resulta más fácil para pensarlo con la dictadura, pero es como si uno explicase lo que pasó en la ex-ESMA o en el Olimpo, acá en Buenos Aires, como un campo de concentración, y otra es cuando pensás lo que fue la dictadura en su complejidad, ¿no? Como un proceso para aniquilar a un grupo de personas determinadas, con apropiaciones de bebés, con vuelos de la muerte. Esto es lo que se pudo ver ahora en estas 6 audiencias. La complejidad, la gravedad del caso, la planificación del Estado para llevarla adelante, cómo lo ocultó después, cómo hizo una investigación judicial donde negó la masacre, por los medios de comunicación sacaron el tema. Todo eso junto es muy fuerte de ver, y es lo que pasó ahora, ¿no? Mira vos, qué bueno. Sí, y con el correr de los días como que también vamos a ir cayendo, ¿no? En la importancia de esto. Cuando uno es contemporáneo de momentos históricos le cuesta, ¿no? Tomar la dimensión. Así que bueno. Seguro pensé que la sentencia tiene 4 horas. Yo la escuché, ahí me la pasaron, pero todavía no la pudimos ni analizar en profundidad. Pero va a ver, para que tomemos dimensión. Se va a declarar el 19 de julio como un día conmemorativo a nivel nacional, o sea que estés en el lugar que esté de la Argentina, el 19 de julio se va a conmemorar la masacre de Napalpí, o va a ser obligatorio la currícula de primaria, secundaria, terciarios y universidades, cosa que hoy no sucede. Digamos, como decís vos, esto nos vamos a ir dando cuenta con el paso del tiempo. Claro. Marcelo, estoy mirando el Facebook de Darío Aranda, que es un periodista que trabaja en Página 2 y viene siguiendo el tema siempre pueblos originarios y ambiente, son dentro de su agenda. Él está llamando la atención sobre que no se está planteando el tema de los territorios en la actualidad. ¿Qué opinión tenés? Mira, lo estuvimos charlando con algunos compañeros y compañeras de acá. El tema es así. Es verdad, no se planteó el tema territorial específicamente. Lo que pasa es que la jueza sobre lo que dicta sentencia, lo cual no quiero decir que no es importante, o sea, es fundamental la cuestión territorial en términos de pueblos originarios. Pero en este caso puntual del juicio por la verdad, era sobre la masacre específicamente y sobre lo que ocurrió en ese espacio de la reducción. Que ese espacio de la reducción es... hoy propiedad comunitaria indígena, por lo cual las querellas, incluso las comunidades indígenas en la zona, no presentaron una reivindicación por ese territorio, por ese espacio, porque hoy es propiedad comunitaria. O sea que, sin lugar a dudas, que es una gran demanda, pero creo que la excedía en este caso en particular del crimen sobre Napalpí. Bien. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias. Queríamos tener esta primera impresión tuya porque habíamos iniciado esta charla el año pasado. Recomiendo la nota que escribiste en aquel momento, en 2020, que está publicada en LATFEM, que es ¿Por qué tenemos que hablar de Napalpí? Ahí estabas instalando el tema ya. Está la foto del avión, ¿no? Bueno, para conocer los detalles. Muchísimas gracias y por el laburo, ¿no? De sostener la memoria y no sé si felicitarte, si cabe, pero a vos y a toda la gente que ha mantenido la memoria de Napalpí viva. Muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo. Gracias, Marcelo. Chau. Hasta luego.